en ese espacio, ¿no? Cuéntamelo. Yo era parte de la Cuna de la Asamblea, de la Cuna de los Fumadores. Para ser comprado, voy a comentar un poco en general de lo que se trataba. Esto era un espacio que hoy en día sigue vigente. Se encuentra en el Instituto del Centro Cultural General San Martín, en Sarmiento, donde 551. Este espacio parte dentro de lo que es todo un plan para la privatización de la cultura, bajada en el Banco Interamericano de Desarrollo a todos los centros culturales estatales de Latinoamérica. Con lo cual, este plan lo que pretende es traer un financiamiento de los grandes sectores del capital internacional hacia estos espacios culturales para que adecúen toda la política materia de cultura hacia lo que son las nuevas tecnologías del siglo XXI. Con lo cual, esto, en concreto, estos espacios que entran en este plan, lo que hacen es una política de avanzamiento a partir del incremento de la dimensión de colectada para generar un lanzamiento de una cultura los espacios contrapúblicos bajo costo, así estos espacios quedan a disposición de generar la atención de las nuevas industrias culturales, de los transformadores. Con lo cual, todo este proceso de lanzamiento se genera en particular en el Centro Cultural de San Martín, desde el año más o menos 2006. El lanzamiento se genera empieza a generarse la más cercana a partir de 2003, con lo cual estudiantes, profesores y trabajadores de la cultura comienzan a realizar pequeñas organizaciones para poder hacerlo frente a esto. Se va organizando, con lo cual el 17 de agosto de 2010 se toma el espacio con 200 estudiantes que trabajan en la cultura en la ciencia del mismo. Cuando se toma, se empieza a abrir nuevamente este espacio que estaba cerrado, que estaba vaciado, se pone a disposición de todos los artistas, de sus tres sociales, que se quieran acercar a poder tanto crear una cultura física como socializar lo que se podría asumir como cultura popular. Y se empieza a generar con un ciclo de autogestión de distintas expresiones artísticas y culturales. Por otro lado, también participaba en algunos espacios de la red de medios alternativos, tenía bastante vinculación con los medios alternativos, y iba también tratando de generar un acercamiento hacia otro tipo de espacios que también estaban en conflicto. Con lo cual, esta autogestión se fue difundiendo bastante. Pasaron miles de artistas por su escenario y de a poco también, como se iba utilizando la respuesta que había con la media en la ciudad, se iban reproduciendo de posibles amenazas y, hasta que viniendo del 2013 se cerraron las puertas del Centro Cultural San Martín y se generó lo que se llama el acampo cultural de resistencia en la plaza seca del mismo centro cultural. El acampo duró desde 9 meses, casi 3, y fue primer intento de desalojo, el primer día de año se sacó de corporal, fue rodeado la reserva de puertas de la infantería de la metropolitana, además de la policía federal rodeando el perímetro, tanto adentro del Centro Cultural de San Martín como a los alrededores. Esto por qué, porque había compañeros que estaban encerrados en el momento de esta cosa, que eran los cuerpos que eran un procesamiento que ya no está vigente el día de hoy. 12 de marzo del 2010, cuando intentan desalojar, porque no era, cuando desalojan la Cámara Cultural, de hecho, lo desalojan, actuaron cuerpo de la Cámara Metropolitana con la colaboración de la Federal. Adicción de medidas por la mañana, este trans compañero subió a la plena y una compañera que tiene una fractura de cráneo. De eso se sigue llevando movilización hasta el 24 de marzo de 2013. Se intenta llevarse los compañeros que se habían encerrado en el sexto piso por la defensa del mismo espacio, con la consigna de que no sean procesados, la policía de la va a recibir, y hasta que en el 5 de marzo de 2013 se realiza efectivamente el total desalojo del espacio. Con lo cual, no se modifica su historia. Hoy en día, muchos de los que formaron parte de su familia forman parte de distintos espacios culturales, grupos artísticos, colaboran también en la construcción de comunicación alternativa y también siguen integrándose con todos los otros movimientos por la ciudad. Y según hablamos, participando en otros espacios también, como sean centros de estudiantes, actividades territoriales, bueno, no te deben ser de organización en sí, pero son muy grandes, sino que todos estamos juntos en otros espacios. Siguiendo colaborando con la vez la construcción de la cultura popular, la creación de la cultura, la defensa de los institutos públicos y luchando contra la represión rusa. Es decir, que el terrorismo sigue, continúa, digamos, ¿no? Es un terrorismo que plantea el Estado, donde las personas que nos organizamos y queremos generar organización, resistencia, sistema, somos terroristas, eso es lo que nos dice, ¿no? Es como el discurso que se tuvo permanentemente el Estado y la policía para desalojarnos de un centro cultural que el hombre que le daba vida cultural verdaderamente era esta tema, y sin embargo nos mantenían bajo el discurso de los terroristas, los peligrosos, y por eso se va a quedar, y no podemos colgar un cartel ahí, o quizás por eso también hay hoy miedo de la organización que se formó. Es vallado, exageradísimo, no sé qué le está pasando a la policía que anda con tanta plata, que gastan operativos para defenderse frente al ataque, ¿no? El miedo que le tienen a los artistas que están ahí en el medio del nuevo escenario armado junto a Tacho Colón, con su nariz de payaso, que ya se va a estar presentando en un rato, esa guitarra que también está apoyada ahí, que también va a estar tocando unas canciones terroristas, y todo esto No, tanto la guitarra como la de este proyecto, como también lo que es la vinculación con otros espacios, quería aportar, digamos, ya más particularmente como yo, digamos, otro terrorista. Claro, particularmente yo formo parte de un segundo comando llamado Ambos Imposibles, donde también tenemos mucho trabajo de territorial, cultural territorial, en relación, digamos, con los movimientos sociales para poder aportar desde la especificidad cultural a la construcción de los movimientos sociales territoriales, con lo cual también eso es algo que, bueno, que más adelante en la radio se va a estar hablando, que tiene constantemente conflictos porque, bueno, es un sector, digamos, de la sociedad que siempre está marginado por lo que es este sistema capitalista, que lo único que hace es producir para la ganancia de la clase dominante en detrimento de la superación de la clase en sí para afuera. Estas son las personas que se organizan frente al Estado represor, ¿verdad? Somos todos los compañeros que estamos en oposición a este sistema, mal después van a ser los que estén organizándonos. ¿Qué quiere la sociedad generar, no? Con este discurso, yo me anoté unas palabras muy lindas que no tengo idea de dónde las saqué, pero que dice así. La idea, ¿no? Para usted, ciudadano que va caminando, que lo ve y dice, estos terroristas ahora qué van a hacer. Va a ser lo siguiente, ¿no? El discurso que se quiere construir. La expropiación será un robo, los asentamientos usurpaciones, la denuncia y la reflexión crítica, apología del delito, las asambleas populares o reuniones sociales, asociaciones ilícitas, la movilización, rebelión. Se criminalizará a la multitud